Una vez más, del campo y de la ciudad, les saluda esta mañana un poco fría de 15 de octubre de 2014. Hoy hay luna menguante, empieza a irse para abajo, después de la maravillosa luna con eclipse, llena con eclipse de la semana pasada, un miércoles. Hoy, en el calendario mexicano, la fecha corresponde a Chicuacetecpatl. Chicuacetecpatl significa seis pedernal. Y le acompañamos el equipo de producción de este programa hoy y casi siempre, Raulito Núñez en los controles técnicos, puestísimo, despierto. Sergio Canales en la asistencia de producción. Ya también vi por ahí pasar al compa Juan Antonio Vázquez, que nos apoya en los teléfonos de manera solidaria, como no me canso de decirlo, porque pues lo hace por amor al arte y a este espacio y a la radio. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. El día de hoy se supone que vamos a tener la presentación de un material musical, pero no me adelanto a anunciarlo porque hasta que no lleguen los chavos no los puedo presentar. Lo que sí le puedo decir es que vamos a hablar un poco más acerca del drama que se está viviendo ahí en el estado de Guerrero, que está literalmente en llamas. Ayer fue bueno, supongo que antier, porque ayer salieron las fotos y las notas acerca de cómo está el nivel de calor allá en Chilpancingo y en general en el estado de Guerrero, en general, en particular pues Iguala, Ayotzinapa y las zonas en disputa del crimen organizado y del crimen ni tan organizado, que son los la clase política del estado, que pues están viendo la manera de mantener el poder a toda costa. Ayotzinapa, entre el dolor y la esperanza. En la música vamos a tener música precisamente del estado de Guerrero, de la montaña de Guerrero, grabado en Tlapa, en los estudios León. Es un disco que se venden ahí en los mercados, la gente lo compra, lo escucha, pero es un disco prácticamente pirata, digamos. Aunque se produjo ahí, se copia profusamente y se vende a precios muy populares, como mucha de la música en México, debido en parte a que no hay apoyo para los músicos indígenas y pobres, y o pobres, y pues la gente lo que hace es copiar y difundir, y es lo que también de alguna manera hacemos aquí en Del Campo y de la Ciudad. Hace unos días también, habrá que comentarlo, se llevó a cabo allá en la Universidad Autónoma Chapingo, en el marco de la Feria del Libro y la Feria de las Culturas Campesinas, allá en Chapingo, la presentación de un libro y una serie de videos titulada El Morral Campesino. Por ahí se apareció un compa, Darío Rivera Moctezuma, que hizo favor de, bueno, se le ocurrió escribir unas décimas que más adelante estaré compartiendo. Y también vamos a concluir con la transmisión del encuentro por la tierra, el agua y la vida, que se llevó a cabo en agosto, 17 y 18, o 16 y 17, es lo de menos, pero aquí está las grabaciones que realicé y que vamos a concluir con nuevamente la lectura de la declaratoria, pero antes un una explicación muy detallada de lo que es el fracking, de lo que hemos ya platicado aquí en el campo y de la ciudad, el fracking, que es la fractura hidráulica que se lleva a cabo a costa de mucha inversión de dinero, de cochinadas, de venenos, de químicos, para extraer gas, lutita y gas chale, se pronunciaría en Castilla, chale, y las consecuencias que puede esto acarrear. Hay que informarlo antes de que la reforma energética nos lleve entre las patas. Vamos a empezar en la parte musical con la del municipio de Atlamajalcingo, perdón, Atlamajalcingo del Monte, una pieza que se llama Tepecocatlán, es bandas de viento del estado de Guerrero. El morral campesino. El que carga su morral sabe lo que trae adentro. Es un espacio de encuentro para guardar lo esencial, el itacate, la sal y los sueños del camino, el oficio y el destino. Saberes va acumulando y la realidad recreando en el morral campesino. En el morral campesino se guardan conocimientos, reflexiones, sentimientos, lo fecundo y el buen tino. Son perlas de valor fino, conocimiento ancestral, es el nudo principal, es una luz de esperanza, cultura que da confianza para el tejido social. El morral campesino, este es una décima que escribió a propósito de la presentación del libro y videos, El morral campesino, ahí en la feria de libro ahí en Chapingo. Bueno, este morral campesino, decía, es un libro y discos realizados por el Grupo de Estudios Ambientales en un lapso de, pues ya son unos 12 años o más, en donde se fueron acumulando experiencias, intercambiando saberes con la gente de la región, y el resultado pues fueron tanto un libro como una serie, un paquete de 65, 66 videos con temas relacionados con este asunto del conocimiento campesino, la ciencia del campo, la cultura, el sentir de la gente que vive en esa región que actualmente pues está complicándose. A lo largo de esos 12 años no se oía de cosas terribles como lo que estamos escuchando ahora en el estado de Morelos, en Ayotzinapa, pero se ha oído en varios sitios, también en Iguala. Hay muchos lugares en donde está creciendo la violencia desatada por la ambición de grupos criminales y grupos de poder político también, hay que decirlo. Y pues el estado de Guerrero pues sí es un estado caliente. Esto desde los 60s, desde los tiempos de la guerrilla, que surge a partir precisamente de una masacre de campesinos. Y voy a darle lectura a un cachito de este texto que escribió el día de ayer el compa Luis Hernández Navarro, y el texto se llama Ayotzinapa, entre el dolor y la esperanza. Arriba, en medio del dolor y la tragedia, la clase política busca administrar los daños y acrecentar su capital político. La masacre del 26 de septiembre adelantó la campaña electoral para la gubernatura de Guerrero de 2015 y la sucesión presidencial de 2018. Sus participantes se aprestan a sacar raja del asunto. Entre peleas de lodo y pactos de impunidad, los profesionales de la representación política se mueven con rapidez. Abajo, entre el miedo, la rabia y la esperanza, padres y familiares, compañeros y amigos de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos, exigen su presentación con vida. Ajenos a los vaivenes de la politiquería, claman justicia. Aliados a quienes están genuinamente consternados por la barbaridad, se han convertido en una referencia político-moral que cuestiona la complicidad de quienes arriba se protegen las espaldas. Me brinco un cachito en el que narra Luis Hernández, que conoce bien la historia de este estado, toda la secuencia que ha venido recorriendo este drama desde que ocurrió el 26 de septiembre pasadito hasta la fecha. Pasa por todas las muestras de apoyo, por toda la solidaridad popular actualmente en apoyo a los jóvenes de Ayotzinapa, pero también hay gritos fuertes de grupos guerrilleros que dicen que van a meter mano ahí para parar esta violencia tan terrible que está ocurriendo y que se ha encarnado, se ha posicionado ante los rebeldes estudiantes de Ayotzinapa, hijos de campesinos pobres, y que actualmente pues están desaparecidos literalmente. Recuerdo, porque aquí lo dice Luis Hernández, que el 30 de diciembre del 62 hubo una masacre, otra masacre en Iguala, una masacre de campesinos, de donde surge la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, dirigida por Genaro Vázquez, y que de allá para acá pues ya sigue toda la, pues, lo que fue la guerra sucia en su momento, el surgimiento del EPR, y todo esto en buena parte lo explica Lucio Cabañas más adelante. Todo, perdón, con estas matanzas nos decidimos a no esperar otra, dice Cabañas, y hemos dicho que para que un movimiento armado empiece necesita haber condiciones como la pobreza, que haya un mal gobierno, que haya revolución, orientación revolucionaria, maltrato directo de los funcionarios hacia los campesinos. Todas esas cosas se pueden aguantar, dice, pero lo que no se aguanta es que se haga una matanza. Eso sí no se puede aguantar. Esto se dijo por ahí por los fines de los sesentas. Ya para concluir con este Luis Hernández en El dolor y la esperanza de Ayotzinapa, concluye diciendo: la brutalidad de lo sucedido en Iguala contra los normalistas de Ayotzinapa, la incertidumbre a la que se tiene sometidas a las familias de los desaparecidos y a sus compañeros, lo caótico y hostil de las pesquisas gubernamentales, el manto de impunidad con que se protege a los culpables, pueden ser el caldo de cultivo para el resurgimiento de un nuevo ciclo de insurgencia en el país. Pero más allá de lo que acontezca con las organizaciones armadas en Guerrero, en la entidad ha surgido un poderoso y radical movimiento de bases que exige sin claudicaciones la presentación con vida de los 43 desaparecidos, bloqueos carreteros, tomas de radiodifusoras y marchas se suceden unas a otras. Es inminente, dice Hernández Navarro, la ocupación de varios ayuntamientos, pero nada está escrito. En el caso de Ayotzinapa, el país entero se debate entre el dolor y la esperanza. Esperanza de encontrar con vida a los 43 jóvenes víctimas de una desaparición forzada, de que se esclarezcan los hechos a cabalidad y se castigue a los culpables con firmeza. Esperanza en que se haga justicia y se acabe con el pacto de impunidad de los poderosos. 5:21 y vamos a escuchar más música de la región, música de viento. Por favor, Raulito Núñez. esto fue, pues, le llaman Xilacayotitlán, pero pues sí, es una melodía que hemos oído con letra, pero es la versión de la música de la montaña de Guerrero, de donde vienen los, se oyen los llantos y el dolor de los familiares de los jóvenes desaparecidos, 43, aparte de los muertos que fueron ultimados la noche a lo largo del día 26 de septiembre del reciente que acaba de ocurrir. Y bueno, como decíamos, hubo incendio allá afuera en la cúspide del poder allá en el estado de Guerrero, pues se quemaron parte de la alcaldía y parte de la casa de gobierno. Los estudiantes indignados porque, pues, por lo visto ya han pasado, ya nos vamos acercando a un mes de esta tragedia y pues no ha pasado nada. Lo que ha pasado es que han encontrado más muertos, más dolor y más desolación. Vamos ahora a lo que prometí al inicio del programa, transmitir los últimos fragmentos que me falta por compartir con el auditorio del encuentro en defensa de la tierra, el agua y la vida. Vamos con la 30, ¿verdad? Y esto es una participación de la Unión Campesina e Indígena de la zona del Istmo, en donde nos hablan acerca de un accidente de Pemex, un accidente con amoníaco en el que hubo, para no variar o para variar, pues muertos. Eso ya tiene un poco de tiempo, pero no se ha hecho absolutamente nada. Vamos a escuchar a Usisoni sobre este accidente. Hermanas y hermanos, buenas tardes tengan cada uno de ustedes. En nombre de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, un cordial saludo a cada una de las comunidades y del Estado. Para compartirles una nueva lucha que llevamos en nuestras comunidades al cumplir un año de la explosión del oleoducto de amoníaco en la comunidad de Chivaniza del municipio del barrio de La Soledad, producto de Pemex, donde se acordaron acuerdos con las comunidades y hasta en este momento no se ha terminado de cumplir el pago a los afectados de las pérdidas de seres humanos de nuestros hermanos del Istmo de Tehuantepec. Es por eso que queremos compartir con esta nueva lucha de exigirle a la supuesta empresa de mexicanos que es Pemex, de decirle basta ya de entrar en las tierras de las comunidades sin ser consultados. Es por eso que hace un mes y medio pudimos sentar históricamente para nosotros más de 30 y 40 años, sentar a Pemex y hacer recorridos en cada una de las comunidades para que sean consultados. Pero también decirle a Pemex que nos enseñe y demuestre el proyecto que va a cruzar de Minatitlán a Salina Cruz y que tiene un costo de 6.150 millones de dólares. Eso Pemex a las comunidades no le ha dicho. Simplemente en 8 comunidades que hemos recorrido, simplemente nos lleva a dar un tríptico que habla de seguridad. Cuando habla de seguridad, las comunidades le exigen y le dicen que no ha habido una comunicación Pemex con comunidad. El día 11, en una reunión con el módulo de desarrollo sustentable del gobierno del Estado, nos avisan de que había una fuga de amoníaco en una de las comunidades cercanas de la comunidad de Chivaniza, la comunidad se llama La Reforma. Llegamos, Protección Civil Regional, Módulo de Desarrollo Sustentable, Organización Usisoni, la policía estatal, militar, pasaron como 4 horas y la noticia de Pemex ni su seguridad habían asistido. Les quiero decir que a través de eso, de estas visitas a las comunidades, nos quieren engañar de crear un comité de protección civil local para cuidar sus ductos, para decirles a las comunidades que ellas tienen que vigilar por su seguridad lo que es Pemex. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes, compañeros, y con esto termino diciéndoles este tema. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Gracias. Pues esta es la palabra de las personas de Lausisoni, de allá en la zona del Istmo, que denunciaron esta, una más de los desastres ecológicos y sociales que han ocurrido en México. De eso se trató, encuentro en defensa de la tierra, el agua y la vida, y ya prácticamente vamos a concluir con eso. Antes de iniciar nuestro semanario, quiero indicar que ya están con nosotros el grupo Yowak, bueno, parte del grupo Yowak, que vienen a estrenar su disco. Con ellos vamos a platicar después de el semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad. Pero tenemos la llamada de Manuel Munguía, un poco kilométrica, pero vamos a sintetizarla. Saludo a todo el equipo del programa. El nuevo INE dice: no, señores, la conciencia nos indica que son fraudes y más fraudes. Desde 1929 hasta la fecha, casi un siglo, por la insanidad de mantenerse perpetuamente en el poder. Eso es lo que mantiene a estos mal llamados políticos para seguir parasitando de forma cruel a la patria mexicana. Pues la política no es un mal necesario, eso es una mentira. Estos neoliberales son tan perversos que no les importa desaparecer o quitar del camino a los mexicanos que luchan por una vida mejor y que les estorban en sus planes de seguir saqueando la riqueza nacional para regalarla con su reformismo inútil, por lo que es necesario y urgente echar abajo la reforma energética, sino no solo la reforma, sino toda la contrarreforma que sigue acabando con la nación y nos sigue matando. Saludos a Marco, a Sergio y al equipo de producción. Gracias, don Manuel. 5:33, casi 34 minutos. Y vamos, por favor, Raulito, al semanario, Por la Paz con Justicia y Dignidad. Inicio este semanario con las siguientes notas. El pasado 8 de octubre piden desde Estados Unidos y desde la Organización de Estados Americanos esclarecer la desaparición de normalistas. Es un crimen preocupante, dice portavoz del Departamento de Estados gringo, como si ellos no avasallaran también a las minorías. En Washington, Insulza se dijo consternado ante este hecho que enluta a toda América. Llama la Organización de las Naciones Unidas a México a efectuar una búsqueda efectiva de los 43 jóvenes que siguen desaparecidos. La nota de AFP. Y toman normalistas la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. Exigen presentar vivos a los desaparecidos. También ocuparon caseta de peaje de la carretera México-Acapulco y dan paso libre a automovilistas en señal de protesta y de exigencia de presentación viva de los desaparecidos vivos. La UPOEG inicia caravana por el desarrollo y la paz, y estos compas, la Unión Popular del estado de Guerrero buscan o buscarán a partir del miércoles pasado, están haciéndolo, a los 43 alumnos perdidos. Según esto, los van a buscar a ras de tierra en la montaña. La nota de Sergio Campo. Aguirre, el gobernador de Guerrero, si se es que se le puede llamar gobernador, debe irse y enfrentar juicio político por encabezar un estado represor. Esto se lo dijo un cura, el padre Solalinde. La estrategia para recuperar la seguridad en Guerrero es un acto de simulación, dijo el padre. La nota de Fernando Camacho. Miles exigen la aparición de los normalistas y la salida de Aguirre. Si los gobiernos no pueden con el paquete, que se vayan todos. Eso es lo que se dijo en la marcha convocada para hablar de esta temática. Esto, si no mal recuerdo, fue el 8 de octubre, y ahí prácticamente se llenó el Zócalo. El gobernador Aguirre, por decirle lo menos, es incapaz de hacerle frente a la narcopolítica, consideran padres de familia de los estudiantes desaparecidos. La nota dice también, perdón, antes de despedir la nota, sabemos quiénes se los llevaron, nos quieren hacer creer que fue el crimen organizado, y si fue el crimen organizado, pues fue apoyado por la policía. La nota de Laura Poy y Alma Núñez. Corrijo, de Alma Muñoz. Y también del jueves 9 de octubre, policías comunitarios, es decir, los compas de la UPOE, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, revisan el monte a golpe de machete. Eso es lo que le dicen, cerro por cerro. Vamos a rastrear y a buscar a los normalistas y a todos los nuestros que han desaparecido durante años. Es lo que dice la UPOE en un convoy que se vio de más de 50 vehículos que están, en las que viajan guardias comunitarios de la UPOE y algunos padres de familia. Esto es lo que nos dice la nota de Arturo Cano. Es una pantomima del gobierno la búsqueda de normalistas desaparecidos, acusa Amnistía Internacional. Las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales infligidas a normalistas de Ayotzinapa no deben ser vistos como asunto del crimen organizado, pues la responsabilidad es del Estado mexicano, señalaron familiares y compañeros de las víctimas. La nota de Fernando Camacho Cerro. El viernes 10 de octubre, el señor Huido, el expresidente municipal de Iguala, incluyó archivos y hasta sus espejos. Esto es una pequeña narración de lo que ocurrió. ¿Qué encontrarán las autoridades que siempre actúan oportunas y diligentemente cuando al fin decidan, cómo se rumora a lo largo del día, catear el Palacio Nacional Municipal, perdón, el Palacio Municipal de la Cuna de la Bandera Nacional Iguala? Probablemente nada, o nada importante, porque en los días que siguieron a los asesinatos, las detenciones convertidas en desapariciones forzadas, el horror, pues, el presidente municipal, José Luis Abarca, y luego sus colaboradores, cuando él puso pies en Polvorosa, tuvieron tiempo de sacar archivos, computadoras, muebles que consideran valiosos, e incluso espejos de más de 15 mil pesos cada uno, que estaban en la oficina del señor Abarca, porque al señor Abarca le gustaba mucho mirarse al espejo. Ah, ese narciso que trae los políticos. La nota de Arturo Cano. Llama el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, el ERPI, a crear una brigada de ajusticiamiento contra Guerreros Unidos. Acusa al PRD y a Nueva Izquierda de complicidad en la agresión contra los normalistas. Los rebeldes piden informes a la población para combatir la nueva afrenta del narcoestado mexicano. Y se sigue calentando la cosa allá en Guerrero. La nota de Sergio Campo. Y la Semarnat, para no variar, viola en Campeche veda de transgénicos, dicen apicultores. Allí se sembró la soya transgénica, es así, con autorización y en grandes superficies. Nada más que hay una movilización judicial, una detención precautoria, que están violando no solo la Semarnat, sino más bien en apoyo a los productores de soya transgénica. Los campesinos advierten sobre posible estrategia del gobierno federal para legalizarlos por la fuerza, los transgénicos. Detectan siembra de soya genéticamente modificada en Jopelchen, a pesar de la anulación de permiso a Monsanto. En marzo, comunidades mayas lograron que se prohibiera en todo el estado, en marzo. Y ahorita están encontrando nuevamente soya transgénica que impide que los apicultores puedan mantener su trabajo de exportar la miel, porque los europeos no quieren ojetes en su mesa transgénicos. La nota de Lorenzo Chin. Y también del viernes 10, insta la Alianza Mexicana contra el Fracking a frenar este proceso en América Latina. Ante la expansión de la fractura hidráulica del fracking para extraer gas natural en América Latina, los gobiernos primero deben asegurar la protección del agua, la salud de las personas e informar a la población de los impactos que tiene esta actividad. Además, esta alianza, las localidades tienen el pleno derecho de negar actividades de fracking que puedan afectar sus entornos. Existen alternativas energéticas sustentables más baratas y eficientes que, con respecto a las comunidades, deben fomentarse o impulsar para asegurar la provisión de energía futura y la sostenibilidad ambiental. De esto nos habla una de las cápsulas grabadas en el encuentro en defensa de la tierra, el agua y la vida. Así es de que no leo más de la nota, sino vamos más adelante a escuchar. Esta que acabo de leer es de Angélica Enciso. El sábado 11 de octubre hay un trato hostil del Ministerio Público a familiares de normalistas desaparecidos, de acuerdo con Amnistía Internacional. Se debe garantizar el acceso de peritos internacionales a nuevas fosas clandestinas que ahora están apareciendo como hongos. No es tolerable que hechos como los de Iguala ocurran en un Estado de Derecho, aseguran, además de la OEA y los Estados Unidos, asegura la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se debe garantizar el acceso a peritos, lo que comentaba. No es tolerable, pues, que ocurren estos hechos. La nota de Fernando Camacho Servín. En Iguala están entre el valor de los familiares de los desaparecidos y la normalidad supuesta o aparente de los políticos. Mientras, por otro lado, la UPOEG están pues cubriendo a machete limpio, haciendo sus búsquedas propias de estos jóvenes desaparecidos. El reportero Arturo Cano encontró a un jovencito que estaba escribiendo un poema, copiando un poema que se llama Desaparecidos, de Mario Benedetti, que dice así: están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro. allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando. Preguntando dónde carajo queda el buen amor, porque vienen del odio. Maestros, ejidatarios y la iniciativa privada en Guerrero piden la salida de Aguirre. El Congreso local avala quitar inmunidad a Abarca, el presidente municipal de Iguala, que anda huido. Opositores a la parota y dirigencia de la Canaco acuden a mitin de la CETEC, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, en nota de Sergio Campo. Y más marchas ahora también en Hermosillo, por otra razón, pero también por despojo. Miles marchan contra acueducto en Sonora y exigen además liberar a líder Yaqui. El gobernador Padres Elías desacató varios juicios, varios fallos judiciales contra las obras, dicen pobladores, y sugieren construir una planta desaladora para dotar de agua a Hermosillo, o extraerla del río Sonora, donde también las mineras, estas de la Rea, han aventado veneno. Entonces, pues esa es la situación allá en Hermosillo, en nota de Ulises Gutiérrez. El domingo 12 de octubre, no se olvida, el Parlamento Europeo también está en contra de la situación en el caso Iguala y por lo tanto frenará el pacto comercial con México. Para avanzar este pacto, dice el Parlamento Europeo, deberá México demostrar que la situación de los derechos humanos ha mejorado, señala, y llama al gobierno de Peña Nieto a esclarecer la muerte y desaparición de normalistas. De esto, 23 integrantes del Parlamento Europeo hicieron esta demanda de presentación con vida de los estudiantes desaparecidos, de los 43 que siguen desaparecidos. Que no se dé ningún paso adicional en relación con los acuerdos comerciales antes de que la situación de los derechos humanos en México haya mejorado. A ver cuánto tarda. La nota de Patricia Vázquez. Y un chavo que Carlos Pérez se llama, que fue entrevistado, dice que primero nos dispararon policías, luego personas armadas vestidas de civil, aunque gritamos que éramos de Ayotzinapa, continuó el ataque los días 26 y 27 de septiembre, que dejó en este caso 3 normalistas muertos y otros 3 civiles, que daños colaterales. En nombre de sus compañeros exige destituir y someter a juicio político a Ángela Aguirre, en nota de Fernando Camacho. Y Ángela Aguirre supo siempre quién era el alcalde de Iguala y nunca actuó, no supo gobernar. El gobernador dejó crecer todo, dice la hija de Arturo Hernández, asesinado por el tal Abarca, o enviado a asesinar, aunque dicen que fue el directamente pistola en mano que le pegó un plomazo. Y esa es la nota también acerca de cómo se las gastaba el señor Abarca, en nota de San Juana Martínez. Y a 5 años, cambiando de asunto, a 5 años de aquel decreto ilegal del 11 de octubre de 2009 que Calderón le arrancó a los mexicanos la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y afectando al ESME. Bueno, pues ahí, a 5 años de aquel decreto, estamos en pie de resistencia, dice el Sindicato Mexicano de Electricistas, y señalan los electricistas que el golpe a Luz y Fuerza ha dejado muchos divorcios y muchos suicidios también. Y 5 años después, más de 15.000 integrantes del ESME continúan en resistencia, es decir, no aceptaron cobrar la liquidación ofrecida por el gobierno de Felipe Calderón, quien el 10 de octubre de 2009 envió a militares a tomar el control del organismo, como bien sabemos. La nota de Fabiola Martínez. Y en Guerrero no hay gobierno, dicen empresarios y estudiantes. Esto ya es el lunes 13 de octubre. En sendas marchas en Chilpancingo y Apango exigen desaparecer poderes en la entidad. Se suman al reclamo padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que permanecen desaparecidos, y demandan las renuncias de Ángel Aguirre y del edil con licencia de Iguala, si es que no se peló ya para otro lado. La nota de Sergio Campo, Rubicela Morelos, Héctor Briceño y Elio Enríquez. Y pese al gasto destinado para combatir el crimen, la violencia no cesa en el país. En 6 años, los últimos de Calderón y el primero de Peña Nieto, se habrá asignado a este asunto de la violencia y el combate al crimen más de 1 billón de pesos. Nada más, ay no más. La nota de Enrique Méndez. Y en otro orden de asuntos, cuelgan aquí en la Ciudad de México, en tendederos, en las calles, exigencia de frenar el urbanismo salvaje que también ya está afectando, bueno, ya tiene rato, la Ciudad de México. Vecinos de 7 delegaciones exhiben proyectos que inmobiliarias hacen al margen de la ley. Denuncian habitantes que las grandes constructoras imponen un crecimiento desmedido de las edificaciones y piden la renuncia del titular de Seduvia, además de acusar que sus viviendas son dañadas con estas nuevas construcciones que perforan hasta el alma. La nota de Raúl Llanos Amaniego y Mirna Servín Vega. Y el día de ayer, martes 14 de octubre, como lo comentábamos anteriormente, hubo destrozos en el Palacio de Gobierno de Chilpancingo. Manifestantes toman la alcaldía, queman muebles y papelería. Estos maestros, estudiantes y padres de familia. Y en demanda la destitución del señor Ángel Aguirre y la aprehensión del alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, a quienes responsabilizan del asesinato de las 6 personas, entre ellas 3 alumnos, y hasta ahorita la desaparición de 43 estudiantes. La nota de Sergio Ocampo y Rubicela Morelos. Se enfrentan profesores de la CETEC y policías frente al Congreso de Guerrero. Los maestros intentaron ingresar por la fuerza, pero fueron rechazados. La CETEC es la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero. Se les repelió con extintores y respondieron con piedras y tubos. Se reportan lesionados. Caliente y más caliente el estado de Guerrero. Además, allá en Iguala hay zozobra y miedo de hablar, porque dicen que vivimos aquí y el ejército y los federales se van a ir y nosotros nos vamos a quedar. Las notas de Sergio Campo y Rubicela Morelos. Y la impunidad que subsiste en Guerrero viene desde la Guerra Sucia, de acuerdo con la Comisión de la Verdad, quien presentará el día de presentó ayer su informe, en donde se documentan ejecuciones y desapariciones forzadas desde aquella Guerra Sucia, que parece que está reviviendo la impunidad que subsiste hoy, dicen, la con verdad, la Comisión de la Verdad, la impunidad que subsiste hoy se gestó desde hace aquellos años, más de desde los 60 para acá. La nota es de Blanche Petrich. Se desploma el crecimiento del gasto en los hogares mexicanos entre enero y julio. Se observó el consumo más bajo en un lustro, 5 años. Y esto lo dice un reporte del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La compra de bienes y servicios de origen nacional redujo su tasa de elevación anual de 2.5 a menos de 2 en ese periodo. La adquisición de productos importados pasó de crecer 7% en el año pasado a 1.4 en este año, de manteles largos, según el gobierno mexicano. La nota de Juan Antonio Zúñiga. Radios comunitarias piden amparo contra artículos de la ley de telecomunicaciones y tildan de desproporcionada la sanción de decomisar equipos a quienes emitan sin autorización. Parte de la legislación atenta contra estos medios comunitarios y los pueblos indígenas, señalan. Y esta es la nota de José Antonio Román, con lo cual damos por concluido nuestro semanario por la paz, con justicia y dignidad, saludando a las radiodifusoras comunitarias que repiten esta señal, y también en particular a Juan Miláhuac Tlaftoli, un abrazo de los hermanos allá en Ayotzinapa, y pues hay que seguir con la búsqueda. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Vámonos recio. Mexicanos al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. Es la base de la cultura de nuestra nación. Sin maíz no hay país. Del campo y de la ciudad. Buenos días. Pues, después de escuchar el himno nacional, para recordarnos que estamos en un país independiente y soberano, presentamos ahora sí, ya es hora, estuvieron esperando un rato, pero pues que aguante. Nos representa, ya no, ya se me pagó esto, bueno, no importa. Representan estos tres jóvenes al grupo Yowak, que está constituido, me parece que conté siete. Efectivamente. Por Claudia Arellano, Alan Avendaño, ¿verdad? ¿Sí? Es que se me apagó, no los sé usar, man. Son novedades modernas. Y alguien más que no... Iscasel. Entonces contigo he estado en contacto, muy bien, con Alan Avendaño, y están ellos tres. Alan en la guitarra, Claudia en la voz, e Iscasel en las percusiones. Aunque son siete: Luis Jorge, Isaí, Saraí, Martirena, Sergio Rubén y Amaury Castillo. Pues bienvenidos en estas noches sin fin y también madrugadas. ¿Qué significa Yowak? Significa en la noche, en náhuatl. En náhuatl, Yowak. ¿Por eso noche sin fin? Dentro de algunas cosas. Noche sin fin es una canción que... Ah, es una de las rolas. Sí. Ah, que fue de las primeritas. Por eso y, pero ahorita no vamos a empezar con esa de las primeritas, vamos a empezar con otra. Pero ¿por qué no se presentan? Bienvenidos, buenos días. Pues muchas gracias. Ya los presenté yo. Pues sí, yo soy Claudia Arellano, estoy aquí en la voz del ensamble Yowak, muy contenta de estar aquí contigo, Marco. Igualmente, bienvenidos los tres. Muchas y todo Yowak. Sí. Gracias. Y bueno, yo soy Alan Avendaño en la guitarra del ensamble Yowak, que también muy buenos días. En la guitarra. La guitarra. ¿Y no dice percusión? No, Alan. Yo. Ah, perdón. No, hombre, de esta hora hay que tomarse 27 cafés antes de empezar con el programa. Está complicado. ¿Qué les parece si para empezar nos presentan qué vamos a escuchar? Es el disco. El primer disco de Yowak, En la Noche. El primer disco oficial, sí. Y oficial. Teníamos un EP antes, pero este ya es el de veras. El efectivo. Vamos a escucharlo. Si gusta usted participar, en los teléfonos está Juan Antonio Vázquez, marque el 41-55-1060. Repito, 41-55-1060, si gusta participar, opinar esto que vamos a escuchar. Aunque el programa no es un programa de naturaleza musical o artística, es más bien de intercambio, pero la música es parte esencial en la vida, y para los mexicanos, peor. ¿Cuál vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar la canción, el track número 11 del disco, que se titula Pensé. Por favor, Raulito. Pensé que Ya son 6:09 a.m. y estamos escuchando el grupo Yowak, el disco Noche Sin Fin, su primera producción. Ya decías formal, ¿no? ¿Cómo? Sí. Ahí de veras. Este sí es de Davis, hasta con portada y toda la cosa. Porque lo que me habías mandado estaba en MP3, igual era nada más para una referencia. Para ver qué lo que eras traían, porque... Pero me percaté y dije, no están tan locochones, están más o menos a nivel. Si me permiten, voy a leer rápido estas llamadas de Rubén Cruz. Es que así funciona el programa. Se problematizan asuntos, se entrevista personas, hay música, pero el eje son las llamadas de la raza, entonces pues ni modo dejarlos colgados. Rubén Cruz, de la red de ecoturismo, recuerda la próxima salida. Van a tener una salida este mes de octubre, el del 24 al 26. Viaje para la tercera edad. No, pues todavía no. Viaje para la tercera edad. Esta será la segunda visita de... También será del 15 al 17 de noviembre. Y esta sí es para toda la familia, porque separan a los viejitos que... por el fin de semana largo del 20 de noviembre. No sé a dónde van, no dice a dónde van, pero pues probablemente a los Tuxtlas, no dice. Pero porque estaban haciendo una cosa con... se estaban yendo allá a la región Totonaca y también a los Tuxtlas, pues no dice. Pero para mayor información puede usted marcar el 57-73-18-61. Repito, 57-73-18-61. O al correo electrónico info@tuxtla.org. Repito, info@tuxtla.org. Roberto Martínez, un mensaje a los del Poli, que no se dejen engañar. El equipo petroquímico y los bugis de los vagones del metro fueron elaborados en Querétaro. Todos los ingenieros y técnicos mexicanos que participaron en la fabricación egresaron a escuelas del Poli y de la UNAM. Varias empresas están haciendo liquidaciones y promoviendo nuevos contratos, haciendo perder su antigüedad y con la mitad del sueldo. No permitan que rebajen su educación para evitar que ganen un mejor salario. Y nos recuerda de los cursos gratis de arte y robótica. Ahí está, muy locochón. Robones, digo, robots pintando, haciendo escultura, ¿no? Bueno, para mayor información, 20-64-14-72. Repito, 20-64-14-72. Juan Alcántara, de la agrupación de locatarios de mercados públicos, invita a la reunión en el mercado Cananea, en la salida al metro Iztapalapa, última estación de la línea azul, y de ahí salen los camiones, o mejor dicho, los peceros, hacia este mercado. Hoy, a las 18 horas. La profesora Mercedes Macías invita a la 17 exposición del proyecto Origami Pedagógico y de Expresión Ecológica, con el tema Los Juegos y los Juguetes de los Niños, que se inaugurará el sábado 22 de noviembre, a las 10 de la mañana próximo. Sí, ¿no? Ah, no, es de noviembre. Uy, todavía falta. Todavía le cuelga, pero bueno, se adelanta la maestra. En la escuela primaria Antón Macarenco, ubicada en la colonia Jardines de San Agustín, en Chimalhuacán. Para mayor información, marcar el 58-51-92-79. Aquí vamos a estar recordando, pues todavía hay tiempo suficiente. 58-51-92-79. Y dice la profesora: compartimos la preocupación e indignación por los sucesos ocurridos con los estudiantes de Ayotzinapa, y sigue pidiendo a las autoridades de la emisora que este programa se transmita una hora más, por lo menos, y o por lo menos un día más a la semana. Pues hay que hablarle a la defensora del radio escucha, porque pues ni nos pela, nosotros menos. Bueno, vamos a ver, espero que el auditorio sí. Silvano Arango pide que se recuerde la muerte de Colosio en 94, la desaparición de Luz y Fuerza, ya lo hicimos, y la sangre derramada de Guerrero, todos son caprichos políticos. y pide a Radio Educación la continuidad de este programa. En los teléfonos ya está Juan Antonio Vázquez e Isa Argüello. Si gusta usted llamar, aquí está el grupo Yowak, al 41-55-1060, si quiere opinar. Si le gusta, si no le gusta, pues también se vale opinar. A mí sí me gustó. Yo lo escuché desde hace ya algunos días, como un mes que quedamos, ¿no? Ya sé. Y a mí me gustó bastante. ¿Quisieran comentar algo o nos vamos directo a presentar más rolas? Esta canción que acabamos de escuchar fue la primera canción que escribimos para el ensamble por un encargo que me habían hecho, que ya nunca se concretó para un cortometraje, pero como ya había quedado el ensamble, Alan justamente me dijo que por qué no seguíamos con el ensamble, ya que teníamos algo de música, y así lo hicimos y ya hemos tenido bastantes frutos en nuestra carrera. Ya pasaron 4 años de eso. Sí, cuatro años, o sea que se juntaron para hacer una pista para una película que no se hizo, pero el grupo se mantuvo. A eso. Efectivamente. Es que el ensamble es eso, ¿no? Como el conjunto, grupo. Efectivamente. Sí. Oye, pues les quedó bien el... ¿Y son los mismos desde hace 4 años? No, ya han pasado... Ya han pasado varias gentes por ahí. Sí. Igual. ¿Para bien o para mal? Para bien, para bien. Perfecto. Y entonces, para bien del auditorio, ¿qué podemos compartir? Podemos poner el track número 2, que es La Bruja. La Bruja. Ya se fue Raulito Núñez, le agradecemos su participación. Y está el señor Ramiro Romero, el señor RR. A La Bruja, vamos a la 2, por favor, hermano. La Bruja. Pues ya son 6 de la mañana con 21 minutos prácticamente. Estamos escuchando a Yowak, así llama el grupo, y el disco se llama Noches Sin Fin. ¿Qué les parece, estimado auditorio? Si gusta opinar al respecto, pues hágalo, y si no, pues lo que se le ocurra. Como Selfa Sánchez, que dice: estamos de luto por la situación del país, el señor presidente solo se ocupa de la compra de su avión, el gobernador se limita a pedir ayuda. Con relación a lo dicho por Obama, el lobo ciudadano cuidando a las ovejas. Dice, saludo a José Luis Guzmán. Gilberto Sánchez: lo que pasó con los normalistas de Ayotzinapa es una forma de intimidación por parte del gobierno para toda la población en general. Por eso nos pega a todos nosotros que seguimos organizándonos y resistiendo. Acceso a la energía eléctrica como derecho social, tarifa social y justa. Hace un llamado al público no dejarse intimidar por las acciones del gobierno y unirse a la lucha hasta lograr la renacionalización de los energéticos. Los esperamos todos los sábados en el auditorio del ESME a las 10 de la mañana para más información y recepción de quejas. Viva la lucha de los estudiantes del Poli, vivos se los llevaron, vivos los queremos a los de Ayotzinapa. De parte del Comité de Usuarios de Energía Eléctrica de Aragón. Y Ana Chino Miguel felicita al equipo y al grupo. Gracias. Así, muy concretamente. 6 de la mañana con 22 minutos y les comentaba a los compas de Yowak y a la compañera que estoy comprometido con el auditorio para transmitir estas cosas, porque como platicábamos fuera del aire, la música hace feliz la vida, bueno, en tonos menores, no siempre, pero esto que estamos escuchando sí. Sin embargo, la realidad en México nos está rebasando, lo que está ocurriendo con el despojo, el agandalle, la transnacionalización, aunque pongamos el himno nacional a las 6 de la mañana y a las 12 de la noche, se está entregando la riqueza de los mexicanos. Una cosa que preocupa mucho es la cuestión del fracking. ¿Han oído hablar del fracking? De la fractura hidráulica. Es una cosa horrible. Pues allá por tu rumbo quieren entrarle también a... Durísimo. Sí. Entonces, quiero compartir la palabra de la Alianza Mexicana contra el Fracking, que da una explicación muy certera, muy correcta acerca de lo que es este fenómeno. Yo mejor ya no continúo, porque el cuate de esta alianza lo explica muy bien en el marco del Encuentro Nacional en Defensa de la Tierra. Y la... no lo tenemos ahí el dato. Es la número 29. Y no doy el nombre, como no he dado el nombre de ninguno de los que participaron, que fueron más de 30 ponentes, 30 organizaciones, no sea que los vayan a apañar. Entonces mejor ahí les va directamente. De parte de la Alianza Mexicana contra el Fracking y las compañeras y compañeros que le integramos, les mando un muy afectuoso y solidario saludo. Nosotros en general, pues bueno, la Alianza Mexicana contra el Fracking es un colectivo que agrupa a 31 organizaciones de 8 estados de la República Mexicana, y digamos, nuestra lucha en este momento es una lucha un tanto preventiva. Lo que estamos buscando es evitar que una nueva forma de despojo, una nueva forma de explotación, destrucción y saqueo se imponga sobre amplias franjas del territorio mexicano. Ya existen hoy en día en México 20 pozos de fractura hidráulica o fracking que están extrayendo hidrocarburos en diferentes municipios de Coahuila, Monterrey y Veracruz. Ya hay experiencia de lucha de algunos compañeros, sobre todo en Piedras Negras, en el municipio de Anáhuac de Nuevo León, y también en los alrededores de la ciudad de Poza Rica, que ya han estado enfrentando precisamente los peligros de lo que representa el fracking, ¿no? Pero, pues bueno, ¿qué es el fracking y por qué debería esto preocuparnos? Creo que siempre es bueno echarse un poquito para atrás y explicar a qué nos estamos refiriendo. El fracking, ahorita México se encuentra en un periodo de urgencia. Se acaban de aprobar el paquete de normas que comprenden la reforma energética, abriendo la puerta para que capitales privados abran pozos por fractura hidráulica en regiones al norte y al oriente del país. Ya sabemos de varias grandes empresas gasíferas estadounidenses, como son, por supuesto, Halliburton, Schlumberger, que se encuentran también interesadas empresas mexicanas como Altos Hornos de México, Grupo México, son empresas mineras que ya han provocado bastante daño en diferentes regiones del país. Pues bueno, se frotan las manos ahorita con el jugoso negocio que va a ser la apertura de pozos por fractura hidráulica. ¿Y qué riesgos acarrea la apertura de estos pozos para nosotros? Bueno, compañeros, en primer lugar, estos son pozos de hidrocarburos de difícil acceso. Son hidrocarburos que se encuentran atrapados en pequeñas partículas adentro de la roca. Pueden ser roca caliza, roca arenisca, pero es más común que sean de rocas conocidas como lutitas. Seguramente algunos de ustedes han escuchado del famoso shale. El shale, traducido en español, es precisamente la lutita, pizarra o esquisto, que es una roca porosa e impermeable donde está atrapado precisamente estos hidrocarburos. Y para acceder a ellos, lo que se hace es inyectar agua a presión, pero es una cantidad infame de agua la que se inyecta en un solo pozo precisamente para fracturar la roca y de ahí sacar los hidrocarburos. Estamos hablando de 9 a 29 millones de litros por cada pozo de fracking que se abre. Pero un proyecto de fracking no contempla un solo pozo. Un proyecto de fracking, si lo vemos desde el espacio, son centenares de pozos en una sola región. Y esto ya lo conocemos porque, pues bueno, a lo largo y ancho de todo Estados Unidos, California, las Rocallosas, la zona de Texas, Oklahoma, Colorado, Arkansas, los Apalaches, Nebraska, ya ha proliferado esta técnica a lo largo de los últimos 10 años provocando muchísimo daño, ¿no? Si se abrieran 20.000 pozos en México, y esto podría ser una primera etapa de explotación, se estaría consumiendo el agua que necesitan entre 5 y 15 millones de personas en un año para sus necesidades básicas. Esta es una de las primeras principales afectaciones. En segundo lugar, el agua no va sola, va inyectada con un cóctel que puede tener entre 600 a 900 sustancias químicas, según la composición del suelo se utiliza una diferente composición de sustancias. Pero bueno, estas 600 a 900 sustancias químicas provocan múltiples daños a la salud, como es precisamente cáncer, daños renales, daños al sistema respiratorio, sistema digestivo, a la piel, al sistema nervioso, entre otros. El problema es que a lo largo de todo el proceso de perforación y fractura, hay filtraciones tanto a mantos freáticos como al suelo, como aguas superficiales, y pues bueno, se contamina totalmente tanto las fuentes de agua de las poblaciones que viven alrededor, como el agua que se utiliza para la agricultura, el agua que se utiliza para la ganadería, y pues bueno, esto acaba teniendo también consecuencias sobre los alimentos que consumimos, ¿no? Además de la contaminación y de precisamente el uso intensivo de agua, bueno, la industria solo ha, bueno, aduce, bueno, mencionan que ellos tienen tres formas de disponer del agua sucia que ya inyectaron y sale aparte, no solo con los contaminantes que inyectaron, sino con todos los metales pesados que arrastra del subsuelo. Sale a la superficie completamente puerca esta agua. Y bueno, la industria dice que puede tratar el agua, lo cual es absolutamente mentira. El agua no se puede tratar porque las plantas de tratamiento que existen en el país solo lidian con materia orgánica. La otra solución que proponen es precisamente ponerlas en las empresas de jales junto a los pozos donde se ha hecho la fractura. Pero compañeros, esta semana tuvimos dos derrames de presas de jales de la industria minera donde se volcó en Sonora ácido sulfúrico desde Cananea, precisamente a los acuíferos que abastecen en última instancia, bueno, cantidad de poblaciones en la Sierra Madre Occidental, y hubo otro derrame en el municipio de Loro, en Durango, esta vez de cianuro de sodio. Pero bueno, estos suman ya 5 derrames en lo que van de los últimos 4 años. Estas presas de Jales contendrían este cóctel de sustancias químicas nocivas y están, por supuesto, sujetos también a derrames, pero también a la evaporación misma del agua, que acarrea partículas tóxicas a kilómetros a distancia con el viento, partículas que respira la gente y también le provocan enfermedades. Ahora bien, la última solución que ha propuesto para lidiar con el agua la industria es inyectarla otra vez al subsuelo, en unos pozos que le llaman pozos letrina. En un pozo letrina se vuelca el agua de centenares de pozos. Entonces es una cantidad, un volumen de agua descomunal que va a la tierra. Y si esos pozos letrinas, ni siquiera los geólogos tienen conocimiento sobre dónde se encuentran las fallas tectónicas del subsuelo. Entonces, una falla tectónica, al final de cuentas, solamente es la superposición de dos placas. Si se encuentra inactiva la falla, es porque las placas se encuentran en equilibrio. Si se inyecta un volumen bestial de agua justo en la falla tectónica, se puede generar ahí la suficiente fricción para que la falla se desplace. Y entonces, lo que sucede es precisamente un sismo de origen humano, un sismo antropogénico. Estos sismos ya se han detectado, sobre todo en la región de Texas, Arkansas y Colorado, en Estados Unidos, y han llegado a tener magnitudes hasta de 6 grados Richter. Entonces, entre estas afectaciones, más lo que es la emisión de gases de efecto invernadero, que algunos estudios de la Universidad de Cornell indican que son superiores a las emisiones inclusive de la industria de la quema de carbón, pues bueno, todas estas afectaciones hay que tomarlas en cuenta, y nosotros en la Alianza Mexicana contra el Fracking estamos exigiendo que se prohíba en México precisamente esta técnica. Ya pasó la reforma energética y ahorita lo que vemos es precisamente que se encuentran en riesgo territorios muchos territorios del país. Voy a mencionar cuáles son. Son los territorios los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, la Huasteca Potosina en su totalidad, la Sierra Norte de Puebla, la Sierra Gorda en Hidalgo y Tuxtepec, la ciudad de Tuxtepec en Oaxaca. Entonces, compañeros, desde la Alianza Mexicana contra el Fracking, una de las consignas que me dieron para venir a este foro fue precisamente no solo dar difusión sobre lo que les acabo de mencionar, también aprender de toda la experiencia aquí reunida, de años de lucha, de la cual pues nos llevamos también nosotros para poder ver cómo la replicamos en este proceso de defensa. Pero el último punto, me mandaron aquí con la consigna de entrar en contacto con gente que se encuentre activa en procesos de defensa del territorio en estos estados, para que empecemos a coordinarnos y hagamos frente en forma preventiva a esta amenaza sobre el territorio, y pues podamos revertir antes de que suceda, que se convierta pues el territorio mexicano en un territorio fracturado. Hagamos frente a estos proyectos y pues les pongamos fin antes de que comiencen. Entonces, les agradezco de parte de la Alianza Mexicana contra el Fracking, muchas gracias por la invitación. Agradecemos. Pues ahí está la explicación una vez más de lo que es el fracking y lo que se le espera a México si esto evoluciona hacia la privatización y el despojo de los territorios campesinos. Estamos platicando con Grupo Yowak y presentando su música, pero tenemos algunas llamadas que pasaré rápidamente. Hoy en UPIXA habrá una asamblea para analizar la problemática y dar seguimiento al movimiento estudiantil. Y agradece a Radio Educación la cobertura al Politécnico. Esto es Gregorio Díaz. Ansaldo felicita al programa e invita a la presentación del calendario mexicano y la anatema Tonalochtli, el camino del sol, con relación a los ciclos sinódicos de los planetas y constelaciones en lengua náhuatl, el próximo sábado 18 de octubre a las 13 horas en el foro Nicanor Parra de la Feria Internacional del Libro del Zócalo. En esa fecha se cumplen 24 años, ya cumplen también 24 años de la aparición del primer número de la revista Seacatl. Somos mayores que Seacatl por un año, pero somos hermanos. El teléfono 55-49-18-82, repito, 55-49-18-82, para mayor información con Juan Ansaldo. ellos trabajan mucho con las cuestiones de cultura náhuatl, y le diremos que aquí está el grupo Yowak. Ellos también distribuyen material, si Juan Ansaldo se interesara, a lo mejor pudieran, si les interesara a ustedes también, platicar. Claro que sí. Aunque es chiquitita su cosa, pero es honesta y no se les van a gandallar. Entonces, si se quieren poner de acuerdo, puede él hablar o se llevan el teléfono. Claro. Que nos está dejando. Tiene un changarrito ahí. Prisca Méndez, en un saludo al equipo madrugador, y dice: estamos calladitos, nadie dice nada. ¿De dónde son tantos muertitos? En el norte del país están acabando también con el medio ambiente. ¿Qué están haciendo en nuestro país? Tanto político y no sirven para nada. Pero eso sí, les pagamos muy bien. Raúl Sánchez felicita el programa y a Marco. De igual manera felicita a los invitados y a su vocalista, muy bonita voz. Muchas saludos, gracias. Saludos para todos los que estamos escuchando. Bueno, ya ves, hay gente que sí aprecia lo que transmitimos. No, muchas gracias. Al contrario, está bonito el material que nos están compartiendo. Ahorita vamos a escuchar más. Eugenio Sánchez Saldana felicita al grupo invitado. Y Eugenio necesita localizar el grupo Incuil Xochipil y favor de comunicarse con él o a este programa y dejar sus datos. Gracias. El grupo Incuil Xochipil, que se reporte con Eugenio. Y Guadalupe Vázquez, de APA Midalga, nos llama, felicita al programa y al conductor y a los músicos y la información que nos dan cada semana. Apoyamos que aparezcan los normalistas de Ayotzinapa y apoyamos y festejamos la movilización y organización allá en el poli. ¿Cómo ven lo de Ayotzinapa ustedes, que son jovenazos también? Terrible. Da pena, ¿no? Pena ajena. Hasta Obama ya se pronunció. Da pena internacional. Pena ajena. Sí, internacional. Ahí sí, pena transnacional, man. Sí. Qué gacho. Bueno, esta es las llamadas. Gloria Albarrán también nos llama, felicita el programa y manifiesta su desaprobación por las reformas. Me da una profunda tristeza ver cómo los funcionarios mexicanos entregan los recursos naturales a las compañías transnacionales, que lo único que les interesa es acabar con la naturaleza. Y solicita Radio Educación que del campo y de la ciudad se transmita toda la semana. Gracias, Gloria. Y todo eso se lo arregla la defensora del radio. Escucha. Nosotros no podemos hacer nada porque... Es más, somos unos freelance que nos vamos a hacer más viejitos. Y acá nos dan una despedida con una camiseta. Me acaban de mandar una camiseta. Hay una pluma. Gracias a las autoridades de Radio Educación Popular. 6:39 a.m. ¿Y qué? ¿Con qué vamos a seguir? Pues nos gustaría pues platicarles y que nos sigan en redes. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. Tenemos ahí también nuestro canal de YouTube. Entonces, pues que nos estén siguiendo. Nosotros estamos a su servicio y nos encanta hacer música. Y ustedes también nos alimentan, ¿no? Entonces, en Facebook nos encuentran como Ensamble Yowak. Yowak se escribe Y-O-U-A-K. Y-O-U-A-K, así nos encuentran en Facebook, Ensamble Yowak. Y en Twitter estamos al revés, Yowak Ensamble, Y-O-U-A-K, así se escribe Yowak y después está Ensamble. Tenemos también nuestra página oficial, que es www.youakyowak.com.mx. Uh-huh. Y el correo, por si necesitan algo, estamos siempre muy atentos a ustedes, es ensambleyowakyowak@hotmail.com. Por ejemplo, si alguien se interesara en llevarlos a unos 15 años. Claro. Sí, muy contentos, claro que sí. Aunque no sean de nuestros funerales también. Sí, pues no es mala idea, ¿eh? Un funeral es claro. Bonita idea, sí. De hecho. Ahorita que hay tantos en el México ensangrentado que se han dejado las clases políticas sucesivas. ¿Qué? Ahorita vamos a repetir la información, pero con lo que se refiere a la música, ¿qué sugieren ustedes ¿Qué quieren compartir? El track número 6, La Lloroncita. Por favor, señor RR, La Lloroncita, y no me llore. Floreció este amor. bonito, muy disciplinadito, ¿eh? Sí saben. Dos estudiantes egresados de la Escuela de Música del CNA, así se llama. Escuela Superior. Superior, ¿no? Claro. No todos somos egresados, ¿no? Pero hay un par que están todavía en la escuela, pero ya la una buena parte estamos de salida. Pues sí se ve la... Se escucha más bien como no se ve, yo pues... Pero es mejor escuchar en este caso. Como yo hago video también, entonces de repente me dicen, ¿y de qué se trata? Pues velo, ¿no? Pues mejor velo y más fácil. Si quieres luego platicamos, igual que un músico. Oye, ¿qué tocas? Pues oílo. Oílo. Oílo más fácil. Ya son 6:00 a.m. con 46 minutos y cachito. Y Nestlé Xochitl nos habla de Xalatlaco. Saludos al grupo que está en el estudio, es el grupo Yowak, y al equipo del programa, y mando una felicitación a Enrique Álvarez, que cumple años. Les preguntaba a Yowak que si conocen a este individuo, y tampoco, pero le mandamos una felicitación. Bernabé Pérez, de Totoltepec, felicita a quienes participan en este momento en el programa. Y en particular felicita a Enrique Trampa Pela. ¿Lo conocen? Tampoco. Bueno, también lo felicitamos. Y dice, comenté, es una lástima que tengamos tan malos gobernantes. Pues sí. Pero los que usaron su Monex y su Soriano, ¿cómo se llamaba la otra? Bueno, no importa. Esa, las que permitieron que la votación se vendiera. Federico Mendoza nos habla de la Costa Chica de Oaxaca, felicita al programa y a los músicos y dice que la señal de la emisora está llegando muy nítida, se escucha allá en la Costa Chica. Gracias, Federico Mendoza, un saludo allá a la Costa Chica, pura chilena. Y pues quisieran ustedes compartir algo, o prefieren que escuchemos más música, o ustedes dirán, o de todas maneras va a haber que repetir los datos de contacto. Sí, por supuesto, pero quizá en un momento para que la gente se acomida a traer un lápiz y una pluma. Pero antes nos va a participar Alan. Sí, pues para hacerles la invitación para los próximos conciertos que tenemos. Órale. Aquí en la Ciudad de México, les presumimos que vamos a andar de gira en otros estados de la República. Pero regresamos para el día 25 de octubre. Vamos a estar en el Centro Cultural España. Ahí en el Zócalo, ¿no? Atrás del Zócalo es entrada libre. Uh-huh. Entonces, pueden ir. Y el lunes 27 de octubre en el Foro Cultural Coyacanense. Uh-huh. Ese ciudad. También entrada libre. También libre, pues fíjate. Es una buena invitación. ¿Recuerdas, por favor, las fechas? Claro que sí. 25 de octubre, sábado 25 de octubre, en el Centro Cultural de España, a las 7:00 p.m. Uh-huh. Y el lunes 27, en el Foro Cultural Coyoacanense, igual a las 7:00 p.m. De octubre, evidentemente. Claro. O sea que están en corto. ¿Y después de eso ya se van a su gira o...? Más bien nos vamos el sábado. Este sábado. Caliente. Ah, muy bien. Pues buen camino, buen viaje. Y si se puede saber... ¿A dónde van? Mejor no digan, porque no los voy a andar siguiendo la maña. No, más o menos, trayectoria. Vamos a Sinaloa, vamos a dar 4 conciertos. Ah, bueno. Dentro de la programación del Festival Cultural Sinaloa. Ajá. Y de ahí nos vamos a Salamanca, Guanajuato, al Cervantino. Mm. Oye, pues muy bien en la calle, ¿no? Sí. Digo, no... no es... ofensivo tocar en la calle, al contrario, es un gozo, ¿no? Sí. Compartir con la gente que va pasando. Y en este caso la gente va preparada para escuchar música y ver teatro y todas esas cosas. Así es. Y pues ahí va a estar Yowak, Noches Sin Fin, este es su material. Y ya nos dijeron dónde van a estar sonando aquí gratis, es una buena oportunidad. Y en Sinaloa y Salamanca. Muy bien, pues que les vaya bien, buen camino. Muchas gracias. Y entonces, ¿qué? Quisieran presentar más musiquita. Recordamos los datos de contacto. Son 6 de la mañana con 51 minutos. Todavía hay chance de echar una platicada, de echar una otra rola. Ustedes dirán. Sí, bueno, les comentamos que nuestro ensamble está conformado de músicos estudiados en la Academia de Clásico, pero sin embargo, toda nuestra influencia está basada en la música mexicana para ser accesible, quizás de alguna manera, que estos dos mundos que a veces están un poco peleados de la música popular y la música de academia, uh-huh. Se puedan volver más accesibles para todo el mundo, y esperamos que les hayan gustado las cancioncitas que les hemos puesto. Les recordamos las redes y en Facebook y en Twitter, Ensamble Yowak, YOWAK, o Yowak Ensamble, YOWAK. A ver, pero en jazz. En jazz, cantadito. No, perdón. Nuestra página oficial, www.yowak.com.mx, ensambleyowak@hotmail.com, y pues bueno, síganos en Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. ¿Y en YouTube cómo se accede? Ensamble Yowak se pone, o pueden poner por ejemplo el video de esta canción que vamos a escuchar en estos momentos. Se llama Jamás, un video dirigido por Pablo Tonatiuh, un video precioso. Y pues los invitamos a buscar Ensamble Yowak Jamás y va a aparecer, y entonces ya se suscribe. Pero ya que te metiste a YouTube. Sí, exactamente. Ah, pues muy bien. Oigámoslo, pero imaginémoslo también. ¿Es el que está en blanco y negro? No, es el que está colorcito. Entonces, ¿cuál sería? El track 5. Jamás, de los jamases, por favor, señor RR. Speak. que no quiere la cosa, ¿no? Muy bonito. Gloria Albarrán felicita al grupo invitado que se llama Yowak. Y los jóvenes tocan muy bonito y la señorita tiene una bella voz. Pide los datos del grupo para adquirir su música, por favor, los datos. Claro que sí, pues a los al teléfono 5545-010169, lo voy a repetir, el celular, 04455-4501-0169, y al correo ensambleyowak@hotmail.com. Con eso se puede comunicar la persona que está interesada en sus datos. Pues diste los teléfonos, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, inmediatamente saliendo del programa ya pueden hablarles. Claro que sí. Claro que sí. Y finalmente, Alberto Narina ofrece alguna asociación civil apoyo en si están interesados en un apoyo en especie. Pues como de qué especie, porque a lo mejor a los músicos...